A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa número 32 de Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Soy el maltrecho Gerardo Taker. Conmigo está Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están todos? Pues bienvenidos a Antidoping Soccer. Ya volvió la actividad del balompié en todos los sectores del mundo y vamos a estar hablando de eso pues en esta hora. Y ya volvió el Mis Bichos también, ¿eh? No puede ser, sí. Si me enfermo, ya saben por qué es. Ok, todo siempre... Bueno, no, es que contigo no aplica, porque siempre decía yo con otros amigos, con otras personas... Disculpen al chilango, pero contigo no aplica porque pues también eres de acá. Sí. Entonces, pues, bueno. Ok, vamos a empezar. ¿Te parece si empezamos con Selección Nacional? Sí, está bien. Porque el día viernes se jugó el primer partido de la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014. El escenario fue el Estadio Azteca y el rival fue la Selección de Guyana. El marcador, más allá del desempeño del equipo, el marcador creo que nos quedamos lejos de nuestro pronóstico, ¿no? Porque muy lejos. Todos suponíamos que es un triunfo holgado del Tri y no fue así, ¿no? Pues sí, la verdad es que era un partido que obviamente se iba a ganar. La cuestión era esa, ¿no? Que se quería se ganara por un margen grande. Dijeron los jugadores mexicanos que no iban a cascarear, que iban a tomarlo con seriedad. Pero creo que terminó siendo una cascarita, ¿no? Y una cascarita peligrosa porque el 3-1, así como es medio engañoso, ¿no? Porque Guyana tuvo al final un poste, si hubiera sido un 3-2, escandaloso porque a pesar de los 3 puntos, digo, el estadio, la jerarquía de México y todo, pues suponía que el equipo tenía que pasar por arriba de los 5 goles. Por lo menos en el partido, ¿no? Sí, tenía que ser, vaya, desde... Sin importar el desarrollo mismo del partido, o sea, el papel nos decía que tenía que ser una goleada, así de sencillo, ¿no? México tenía, estando en casa y siendo más fuerte, tenía que golear a Guyana, y no fue así. No estuvo ni siquiera cerca, ¿no? Sí, y bueno, la prueba de fuego es la que tendrá esta noche ante el conjunto del Salvador, en el Cuscatlán, así se llama su estadio, porque Guyana pues nunca representó mayor conflicto, ¿no? Y no iba a representarlo así, pero sí deja un mal sabor de boca porque pues esperaba mucho de la selección, volvió a ser como que la selección mediocre, un contraste nuevamente con lo que exhibió contra Brasil. Y pues no sé, ¿no? O sea, yo creo que ya a estas alturas México tiene la batuta nuevamente de la zona y debe de ganarle con autoridad a todos los rivales, sin importar quiénes sean, ¿no? O sea, yo la verdad lo veo así. Este partido contra El Salvador sí es el más difícil hasta ahorita, pero lo debe ganar, ¿no? O sea, yo no tengo duda en que debe ganar el partido en El Salvador. Y quizá el partido más complicado sería... En el grupo sería contra Costa Rica, en Costa Rica, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Pienso yo que... Vaya, yo no veo tan claro que hoy pueda ganar o deba ganar el Tri. No por el aspecto futbolístico. Me queda claro que a nivel fútbol la selección mexicana es mejor que la selección salvadoreña. Sino por todo lo que envuelve, ¿no? Las visitas de México a canchas centroamericanas. Por ejemplo, recordarás la vez pasada que en eliminatoria que se jugó contra esa selección, pues la afición salvadoreña lo tomó como si fuera una guerra, y suele ser así, ¿no? O sea, es un ambiente muy hostil el que siempre recibe al Tri en sus visitas. Sí, la última vez, hay que recordar, se perdió en ese estadio, era el debut de Javier Aguirre, y se perdió con marcador de 2-1. No era la misma selección, creo que esta selección es mucho más poderosa que la que traía Javier Aguirre, pero es finalmente pues un antecedente, ¿no?, que tiene la selección nacional en ese estadio. Y El Salvador es muy gracioso porque El Salvador es un equipo que como que no gusta o no quiere ir al Mundial, y siempre tiene una frase que gritan ahí en su estadio, que es: no vamos al Mundial, pero le ganamos a México, o algo así. Como que se conforman un poco con ello, ¿no? Es muy mediocre, la verdad, pensar así, ¿no? Y es que yo creo que El Salvador... ¿Sí? No, es que, no les iba a decir, es que a México lo siguen viendo como el gigante, ¿no? Entonces, ganarle a México es... Le sabe bien a ellos. Sí, pero yo creo que, bueno, al menos en esta ocasión, me parece que El Salvador, bueno, rescató un empate en Costa Rica contra Costa Rica, y me parece que tiene para pelear, ¿no?, en el grupo. Digo, es obvio que un boleto va a ser para México, eso ya todos lo saben, pero el segundo quedaría entre Costa Rica y la selección del Salvador, ¿no?, que me parece que esta vez tiene pues incluso una mejor selección que la que puede representar Costa Rica. Igual en una de esas dejan fuera a los Ticos desde los grupos en esta ocasión. Pues sí, pudiera ser, ¿no? O sea, tú dices antes de llegar al hexagonal final. Sí. Bueno, no sé qué tan fácil sea que eliminen a los Ticos desde antes, ¿no? Pero hay que recordar el mérito de que tenía Guyana, si no me equivoco, para llegar a esta fase eliminatoria, es que eliminó a Trinidad, ¿no? A Trinidad y Tobago. Sí, eliminó a Trinidad y Tobago. Ok. Bueno, nada más habría que recordar los goles del partido. El primero fue de Carlos Salcido. Sí. El segundo fue de Gio Dos Santos. Al minuto 15, ¿no? Iban 2-0. Entonces, sí, pues todo parecía puesto para que se viniera una goleada de 7-8 goles, me parece. El 3-0 llegó ya hasta el segundo tiempo, casi al comienzo del segundo tiempo. Un autogol de John Paul Rodríguez. Y unos minutos después, Héctor Moreno les regresó la cortesía e hizo un autogol, ¿no?, que venció a Chuy, sí, Corona, que salió como titular en este partido, tal como se veía venir, ¿no?, desde el partido ante Brasil, que él fue el titular. Eso nos hace suponer que sería el titular de cara a los partidos eliminatorios, ¿no? Sí, aquí lo que me surge la duda, y muchos dicen que entonces ya que Corona va a ser el titular, quizá Guillermo Ochoa vaya a la pues selección olímpica como refuerzo. No estoy seguro, porque si están poniendo a jugar a Corona, pues también sería pues lo idóneo, ¿no?, que en el certamen olímpico pues vaya, ¿no? No sé, y que esté, no sé, en si ritmo, sea, sí. Que sea así, pero bueno, está claro que Guillermo Ochoa, aún jugando en Francia, va a ser la banca de Corona, que pues para mi gusto es un mejor arquero, ¿no? Sí, también para mi gusto es mejor arquero. Además de que no me cae mal como el otro güey, ¿no? Bueno, que eso no tiene nada que ver, pero me da gusto ver que sea Corona y no que el titular sea Ochoa únicamente porque juegue en Europa, ¿no? Como comentábamos en los primeros programas, que muchos jugadores, por ejemplo el mismo Héctor Moreno, ¿no?, que pese a que tuvo actividad, había momentos en los que parecía que era seleccionado solo por jugar en Europa, ¿no? El caso de Pablo Barrera, que no tenía actividad, de Efraín Juárez, que no tenía actividad, y que eran titulares en la selección solo por ser, entre comillas, europeos, ¿no? Entonces, sí, Corona es el titular, Ochoa es banca, pese a que Ochoa es, vuelvo a decir, entre comillas, europeo, ¿no? Sí, ahora, con estos movimientos, o bueno, como está jugando la selección, por ejemplo, el caso de Giovanni Dos Santos, yo no sé si le funcionen estos partidos para pues ser considerado en el Tottenham, o bien irse de ese equipo, porque a pesar de la inactividad, se ve que tiene un buen ritmo O sea, sí es un buen jugador y se está anotando, ¿no? Cosa distinta, por ejemplo, de Barrera, que pues no. Efraín, me imagino que con su llegada al América va a obtener ritmo y juego, pues lo que esperan todos y él también. Y sí. Pues no, ahí está, ¿no? El caso de Giovanni, que sí debe ya de estar jugando, sí debe buscar un equipo, sea cual sea ya. Y pues, no sé si quieras agregar algo más de la selección azteca. Pues solo entrar un poco en lo que comentábamos ya, ¿no? El partido de esta noche ante El Salvador. Yo pienso que no va a ganar, como te dije hace rato, por todo lo que envuelve a esto. ¿Tú piensas que sí va a ganar? Sí, sí, yo la verdad sí estoy... Sí, yo no tengo duda que deben salir con la victoria. Pese a haber sufrido ante Guyana. Lo que pasa es que yo siento que contra Guyana fue más, ahora sí que, pues el capricho, ¿no? De estar jugando con una selección a la que saben, pues es de menor calidad, ¿no? Y una capacidad muy baja, digo, no son profesionales algunos. Entonces, yo sí creo que aunque digan en las declaraciones que es un equipo difícil y que van a tomarlo con seriedad, pues no, ¿no? O sea, yo sentí que no fue así. Y yo creo que con El Salvador ya van a tener pues una manera de ver el partido distinto, ¿no? Ahora, aquí lo que me interesa, quiero ver en realidad, es el carácter que muchos dicen que se debe tener cuando se visita estos estadios, por lo mismo que tú has repetido, ¿no? Anteriormente, que es un ambiente muy, muy hostil. Y pues realmente jugadores de mucho carácter deben estar en Centroamérica, ¿no? Porque no todos unos se achican a pesar de que son muy buenos, pues se achican en estadios así. Ahora, por ejemplo, ahora que mencionas esto, viendo la alineación que presentó el Tri ante Guyana, pues me parece que sí hay jugadores a los que sí les... Vaya, si repitiera el Chepo de la Torre esta alineación, a los que sí les podría pesar más jugar, ¿no? En El Salvador esta noche. No sé, la verdad, si ya dio una alineación, si ya tiene la alineación definida o no, pero me parece que de los que fueron titulares el viernes, le puede pesar esto a jugadores como Severo Mesa, a Jesús Zavala, o quizá al... ¿A quién más puede ser? No sé si a Corona, pero no, a Corona no creo, ¿verdad? No creo. También, bueno, en muchas personas surge la duda si en esta ocasión pondrá a Guillermo Ochoa y rotará a porteros, pero pues tú ya lo mencionaste, yo no creo que sea así, y pues creo que tú tampoco. Creo que ya, como lo dijimos antes, Corona será el titular, y yo creo que no, o sea, a Giovanni no tiene por qué, ¿no? O sea, sí, no. Es que Barcelona, claro, la mayoría tiene experiencia europea, ¿no? Entonces, sí. No tendría que pesarles irse a meter a un estadio hostil, ¿no? Sí, no, o sea, no tiene por qué. Y bien que mal, pues la base es europea, o sea, realmente no hay por qué tener... Salcido ya es un jugador de mucha experiencia, tampoco creo que sea el caso. Sí, ni Moreno, ni el Maza, Guardado. No sé si el caso de Aldo de Nigris, pudiera ser, ¿no? De Ángel David Reina. Aunque, por ejemplo, Aldo me parece un jugador de mucho carácter, ¿no? No sé, no creo que se vaya a achicar. Sí, sí, sí. Pero este tipo de jugadores, ¿no? Que vivirán... Sí, por ejemplo, pues, Edgar Andrade, ahorita pensé, y Torres Nilo, ¿no? Que entraron de cambio también el viernes. Pienso que a ellos sí les podría pesar en determinado momento, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que es indudable, y tenemos que resaltarlo así, es que México no debe perder ningún partido como local, y que prácticamente así es como va a llegar a la hexagonal final. Y hay que recordar que la vez pasada se sufrió, ¿no?, estando en el grupo, porque de no ser por Buoso y un gol ante Canadá, pues se hubiera quedado eliminados en esta ronda, y hubiera pasado Canadá y Honduras. ¿Quién lo diría, no? No debe ser así. Cuando inexplicablemente Buoso y Omar Bravo eran los centros delanteros titulares, ¿no? Del Tri. Sí, y no, yo no entendía por qué. Pero bueno, no debe ser así. Y yo no sé si esto sí esta pregunta sí te la hago aquí, no sé qué pienses, si México deba imponerse después de, creo que el Mundial del 94 no gana la eliminatoria, no sé si consideres que ya debe imponerse en el, pues en la zona, en la eliminatoria. Es que sí, México estaría obligado a ganar la eliminatoria siempre. Entonces decir que ya debe imponerse, pues, es que eso siempre debió haberse impuesto. Ahora, por ejemplo, con el Tri de la Volpe, hay que recordar, México tuvo los mismos puntos que Estados Unidos, pero fue segundo por el criterio de desempate. Porque sí. México fue el que metió más goles, el que tuvo mejor diferencia de goles, y sin embargo Estados Unidos fue primero. Pero vamos a ir a la pausa, Alex. Ahorita regresamos okay. con esto, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar a Alanis Morissette, y esto se llama Hand in My Pocket. Just fine. pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Y antes de seguir comentando esto de la selección nacional, vamos a dar saludos. Vamos a dar a Mazatlán, Sinaloa, que nos están escuchando. También, como siempre, al Distrito Federal, a mi casa. ¿Por qué a tu casa? Pues espero que nos estén escuchando. Y si no, pues ya lo escucharán en la grabación. ¿Quién más? Aquí tenemos también para la ciudad de Puebla y para Mérida tenemos también, y en Oaxaca también nos están escuchando. Entonces, pues ya son varios estados. Esta vez no tuvimos radioescuchas o ciberescuchas, no sé cómo le quieras decir. Ajá. Pero bueno, no tuvimos ciberescuchas o radioescuchas internacionales, pero bueno. Un saludo a todos los que nos escuchan. Hay que hablarle a Pablo que lo ponga. Sí, se nos olvidó. Y vamos a dar las vías de comunicación. Pueden mandarnos un correo a antidopingsoccer@gmail.com. También pueden hacerlo en el Facebook. Nos agregan el Antidoping Soccer, así gústenos. Le dan me gusta. O si no, en Twitter es @antidopingfood. Y pues ahí nos pueden encontrar. Y bueno, vamos a seguir hablando. Estabas diciendo de la era La Volpe, que tuvo los mismos puntos. Sí, decíamos de eso de la selección. Me preguntaste si creía que ya era tiempo de que el Tri volviera a ganar la eliminatoria, porque me decías tú que desde el 94 no se ganaba el hexagonal final, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, tengo las dudas en el 98, pero en el 2002, vaya, lo comentábamos ahorita fuera del aire, tú me lo dijiste, ¿no? No había manera de que se ganara esa eliminatoria. De hecho, tristemente, el Tri calificó apenas en la última jornada, ganándole a Honduras 3-0. Y en 2006, que fue la de La Volpe, que era la que estaba diciendo, el Tri tuvo los mismos puntos que Estados Unidos, tuvo mejor diferencia de goles y tuvo más goles a favor. Sin embargo, quedó oficialmente segundo lugar, debido a que cuando jugaron en Estados Unidos cayeron de visitante 2-0 y aquí en el Estadio Azteca se les ganó 1-0. Entonces ese fue el criterio de desempate que dejó a Estados Unidos con el primer lugar. No sé, tú recuerdas, creo mejor que yo, la de 2010, que también sí, se quedó segundo, ¿no? Sí, fue porque en los últimos minutos Estados Unidos le empató el juego a los costarricenses, que iban ganando 2-0 allá en Estados Unidos, y de repente le empata en el último minuto Donovan, y con eso mandaron a Costa Rica a reclasificación. Honduras pasó directo y Estados Unidos se llevó la eliminatoria, me parece que por un punto, ante esta vez, pues otra vez México. En el 98 también se quedó en segundo porque México perdió con Jamaica el último juego y eso hizo que Jamaica pasara al Mundial del 98, que era la primera vez que se celebraban con 32 equipos, y entonces le dio a Estados Unidos pues otra vez el triunfo en el hexagonal. Malditos gringos. Ah, no, ¿verdad? Ellos no tienen la culpa. Pero bueno, ok, entonces mi pronóstico para esta noche es un empate. ¿El tuyo qué sería? ¿Victoria del Tri, me dijiste? Sí, yo creo que México va a ganar el partido de hoy. Ok, vamos a cambiar de tema entonces, ¿no? Ya está claro. Sí. ¿Con qué nos vamos a seguir, Alex? Pues vamos a un partido amistoso. Bueno, amistoso y también fue curioso, ¿no? Sí, porque se jugaron también las eliminatorias de Sudamérica. Y bueno, Argentina descansaba porque Brasil no está compitiendo. Ajá. Y se enfrentaron en Estados Unidos en un gran partido de fútbol con un Lionel Messi que yo creo que está en su mejor momento. Y pierde la selección de Brasil con toda justicia ante Argentina. 4-3, con 3 goles de Messi. Un gran partido, la verdad. Yo creo que Messi ya está respondiendo a lo que los argentinos tanto le reclaman, ¿no? Sí, por ahí vi una declaración que decía que la Argentina de Messi se parece cada vez más al Barcelona de Messi. Me parece que es más bien el Messi del Barcelona se parece más al Messi de Argentina, ¿no? No sé si tú sí. Lo ves así. Sí, es más bien eso. Sí, porque difícilmente Argentina se va a parecer al Barcelona. Sí, por el conjunto, ¿no? Todo lo que implica. Sí, sí, yo también ahora, considero eso. Lo de Messi fue una gran actuación y el último gol es un golazo, ¿no? Claro, fue un golazo, sí. Se abre el espacio, también. Tira al ángulo, ¿no? Sí, sí, exacto, fue un gran gol. Ahora también muchos de los goles que metió Argentina, me parece que dos en concreto, fueron errores de marcación tremenda de parte de los brasileños. Y bueno, pues eso fue aprovechado por un Lionel Messi que, la verdad, está en un momento impresionante, ¿no? Sí. Y aparte, además... Dime. Sí. No, digo, y además, independientemente de Messi, pues... O sea, la selección argentina está llena de estrellas de mucho nombre, de gran sí, calidad. Sí, siempre ha sido así. El único problema que yo le veo a Argentina, que yo creo que también siempre ha sido así, es que hay muchos egos, ¿no?, dentro de la selección, y eso, pues, indudablemente termina chocando. Sí, siempre va a pasar eso. Y siempre ha sido, creo, un problema, ¿no?, de Argentina. Los egos, sí. Sí, siempre. Ok. Fue un partido más que emocionante, ¿no? Aparte fue de volteretas, ¿no? Porque comenzó ganando Brasil 1-0. Argentina le dio la vuelta 2-1. En el segundo tiempo Brasil le dio la vuelta 3-2. Y finalmente dos goles más de Argentina dejaron el 4-3 final, ¿no? Sí. Ahora, hablando un poco de la eliminatoria sudamericana, los resultados de la sexta jornada que se disputaron el pasado fin de semana son cuatro partidos, desde luego. El sábado Bolivia le ganó 3-1 a Paraguay en un resultado que me parece sorpresivo. Y Chile ganó de visita 2-0 en Venezuela. El domingo Uruguay le ganó 4-2 a Perú y Ecuador le ganó 1-0 a Colombia. Sí. ¿Qué podríamos destacar de esto? Pues mira, la verdad es que yo no considero tanta sorpresa en la derrota de Paraguay. Ajá. Va muy mal en la eliminatoria. No sé si... Me parece que es el último lugar. Si no, bueno, es que... El último es Perú. ¿Es Perú? Sí. Ok. Bueno, es de los últimos lugares. Y bueno, falta mucho, ¿no? Porque es demasiado lo que se juega. Pero sí, ya el último es Perú, luego es Paraguay. Lo que pasa es que la selección de Paraguay yo la veo ya muy vieja. O sea, no hay una renovación de jugadores y estos jugadores que tienen, pues son ya veteranos, son gente que sí tienen mucha experiencia y demás, pero que ya les pesa, ¿no?, tener tantos juegos en sus piernas. Y pues creo que ya finalmente lo está resintiendo Paraguay. Pero es la misma selección que hace un año se metió a la final de la Copa América. Sí, y sin embargo, si recuerdas, se metió a la final a base de puros empates. Claro, sí. Sí, sí, eso es cierto. Y en una eliminatoria, en algo que se juega a puntos, los empates sirven de poco, ¿no? Sí, los números de Paraguay, hasta ahora, después de 5 partidos, son un ganado, un empatado y 3 perdidos. 4 a favor, y aquí viene lo sorpresivo, 9 goles en contra. Porque siempre lo fuerte de Paraguay y lo fuerte que fue en la Copa América fue presente por la defensiva, ¿no? Me parece que en aquel torneo se fueron hasta semifinales sin haber recibido un solo gol, ¿no? Sí, así es. El caso de Bolivia, pues es una selección que si pretende aspirar a algo importante en esta eliminatoria, pues tendrá que hacer eso, ¿no? El jugar de local lo debe tomar como algo que sea muy pesado para todos, sobre todo por la altura. Pero ahora, Bolivia no creo que vaya a pelear. De hecho, este fue el primer partido que ganaron en la eliminatoria. Sí, sí, sí. Yo también lo considero así. Pero, de cierta manera, el hecho de que jueguen a esa altura les debe dar cierta... Sí, siempre es una ventaja. Sí. Pero pues siempre ha sido así. Ok. Vamos a la pausa porque ya nos están diciendo aquí. Vamos a escuchar a Billy Joel. Esto se llama You May Be Right. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Tech. Estamos de regreso al tercer bloque de Antidoping Soccer a través de QuietLoud.fm.com. estábamos hablando de las eliminatorias sudamericanas. No sé qué piensas, Alex, pero creo que ya nos faltaba dar la tabla general. Bueno, cómo van hasta ahora. Aunque me decías algo de que anotó Benítez, ¿no? ¿De la tabla general? No, bueno, de los partidos, el partido de Ecuador. Ah, decías sí, que... el gol. Ajá. El único gol del partido fue obra de Benítez. Entonces, pues bien, por el... Hablando del triunfo de Ecuador sobre Colombia, ¿no? Sí. Pero bueno, es un resultado que era de esperarse porque Ecuador era la selección local, ¿no? Claro. Ahora, entonces, la tabla en Sudamérica, hasta ahora, va Chile con 12 puntos, Uruguay con 11, Argentina con 10, Ecuador con 9, Venezuela con 8. Hasta ahí son los que estarían dentro, ¿no? Se puede decir, aunque el quinto, que es Venezuela, tendría que jugar un repechaje. Fuera, ahorita estarían Colombia con 7, Bolivia con 4, Paraguay con 4 y Perú con 3. Sí, hay que señalar eso, que es importante. Los cuatro primeros son los que van directo al Mundial. El quinto juega una reclasificación contra quien sea de los que queden en el mundo, porque ya no está estipulado eso, se sería un sorteo. Ajá. Entonces igual podría ser contra uno de CONCACAF, contra uno de Oceanía o contra uno de Asia, ¿no? Porque bueno, la UEFA hace su propia reclasificación. Así es. Ahora, volviendo un poco, regresándonos un poco, hace rato que estábamos hablando de la selección, tú comentaste un poco la situación del grupo de México, con Costa Rica y con El Salvador, ¿no? Que es el rival de esta noche, pero no comentamos cómo están los demás grupos, ni los demás resultados, ¿no? Sí, bueno, son tres grupos, hay que recordarlo, pasan dos de cada sector, y ajá, esos dos, bueno, ya se meten en lo que es el hexagonal para pasar. Son demasiados boletos para mi gusto, pero bueno, son 3.5, es decir, pasan más de la mitad de los que compiten en el hexagonal final. Y bueno, los grupos... Bueno, pero en Conmebol están compitiendo 9 y pueden pasar 5. Sí, en esta ocasión sí, yo creo que deberían dar más un lugar a alguien más de alguna parte del mundo. Ajá. Porque sí, a mí se me hace excesivo que haya tantos de parte de Conmebol, pero bueno, quizá la actuación de Uruguay en el Mundial les dejó ese medio boleto, ¿no? O ese boleto entero. Sí, ok. Entonces vamos a dar rápidamente los resultados de CONCACAF. Ya sabemos, ¿sí? México... Bueno, vámonos en orden, ¿no? El grupo A, jugando en Kingston, Jamaica le ganó 2-1 a Guatemala. Y en Estados Unidos le ganó 3-1 a Antigua. Ese es el grupo A. Entonces Estados Unidos y Jamaica tienen 3, Guatemala y Antigua 0. ¿Tienes el grupo B? ¿O lo digo? El grupo B, pues fue México, que le ganó 3 goles a 1 a la selección de Guyana. Ajá. Y El Salvador y Costa Rica, que empatan a 2 tantos. Entonces, pues con esto quedan en un punto y Guyana con ninguno, ¿no? Entonces México 3, Costa Rica, El Salvador 1 y Guyana 0, ¿no? Así es. Ok, el grupo C es el grupo de Honduras, ¿no? En San Pedro Sula, para mí, sorpresivamente, Honduras perdió ante Panamá 2-0. Y en La Habana, Cuba perdió 1-0 ante Canadá. Con esto, Panamá es líder del grupo con 3, Canadá tiene 3, Cuba tiene 0 y Honduras tiene 0. Ahora, dime. No, es que sí, te iba a reiterar que sí es una sorpresa que Honduras haya perdido, considerando que Honduras es como que el cabeza de serie, ¿no?, de este sector. Así es. Y jugando en San Pedro Sula, ¿no? Te creería que perdieran de visita, pero jugando de locales entre Panamá, no hay razón que nos pudiese haber hecho pensar que iban a perder. Dime. Sí, los que tú consideres favoritos a avanzar al hexagonal, digo, ya estábamos en la jornada 1, pero me imagino que, por ejemplo, México ya lo tienes en el hexagonal, Estados Unidos, claro. Igual. En el tercer grupo sería como que más difícil, pero yo aún así sigo viendo a Honduras en el hexagonal final. Mira, en el A yo pondría a Estados Unidos y a Jamaica. En el B a México y a Costa Rica. Y en el C igual a Honduras y a Canadá. No sé tú. Pues yo también sigo viendo a Honduras ahí, a pesar de la derrota. Ajá. Espero que Canadá llegue, porque de verdad, como que veo a los canadienses y digo, pobrecitos, siempre como que corren y demás y quedan eliminados. Pero cada vez es una selección más fuerte, ¿no? ¿Canadá? Sí, ¿no? Pues es considerada, es muy extraño porque es como que algo que choca en la ideología de la CONCACAF, porque en esta fase de grupos pues ponen a sus tres equipos más poderosos en teoría. Sin embargo, en la Copa de Oro no lo es así, porque los que son clasificados directos son Canadá, México y Estados Unidos. Entonces todos los demás se eliminan en sus torneos, los del Caribe ayer con ellos en el Caribe, y los centroamericanos entre ellos. Sí, porque es la fase 3, ¿no? Sí, y Honduras debería ser como que un clasificado directo, ¿no? Bueno, a mi punto de vista, tendría que ser así, porque llegó al Mundial, ¿no? O sea, viéndolo desde ese punto, tendría que ser así. Sí, sí, yo también creo lo mismo. Pero bueno, creo que es hora de brincarnos el charco, ¿no? Porque, ¿o nos falta algo más? Pues no, nada más recordar que se seguirán jugando las eliminatorias pues a partir de hoy y pues mañana, y me parece que nada más, porque ya el formato es el viernes, se juegan unas y a mitad de semana las otras. Yo no entiendo por qué hicieron eso, pero pues ahora se juegan así en todas partes del mundo. Qué extraño está eso, no me gusta. ¿A ti sí? Pues ya vamos a hablar de lo importante, ¿no? Que es la Eurocopa de Naciones. No sé si... Ajá. No, sí, perfecto. Pues de hecho, hasta nos tardamos, creo. Sí. Se inauguró ya la Eurocopa el pasado viernes, con dos encuentros bastante importantes. El de Polonia contra Grecia, que dejó un marcador de 1-1. Y pues, mal resultado para la selección anfitriona. Y un resultado que sorprendió a muchos fue la victoria de Rusia, tan contundente sobre los checos, que siempre están ahí, y que sin embargo esta vez no pudieron hacer nada contra los que se perfilan para ser el líder del grupo A, ¿no? De este certamen. Rusia, sí. Ahora, estos fueron los partidos del viernes, ¿no? El sábado entró... bueno, dejo que lo digas tú. ¿Cuál fue el primer partido del sábado? La derrota que sufrió Holanda sorpresivamente. Pero es que pues, sí, fue sorpresiva, ¿no? De sí, hecho, claro. Fue la primera sorpresa del torneo. Ajá. Y yo creo que Robben debería decir que se quede en la banca. Es impresionante cómo falla. Oye, tú lo estabas defendiendo hace unos días. No, es que no puede ser que falle tanto. Digo, no, o sea... No, no es posible. Empiezo a creer que de verdad Robben es el causante de que el Bayern no haya ganado la Champions League después de este resultado. Ajá. Y yo no entendí la alineación de Holanda, porque estaba Afelai, estaba Robben, pero por ejemplo Huntelaar, que tuvo un gran torneo, no jugó, bueno, fue banca. A Dirk Kuyt lo metieron hasta el minuto 85. O sea, yo no entendí. Y lo peor para Holanda es que tiene que enfrentar a Portugal y a los alemanes, que en teoría son más fuertes que Dinamarca. Yo no lo sé, yo no creo que sea... Portugal no se vio tan tan distante a los alemanes, pero tampoco los alemanes hicieron un gran partido, ¿no? Claro, creo sí. Creo que sigue igual de pareja. Sí, el grupo, ¿no? Pues como se sigue cerrado, apenas fue una fecha, ¿no? Y Alemania, hay que destacar, le ganó a Portugal 1-0. Los partidos del domingo, vamos a decirlos antes de ir a la pausa, porque vamos a revisar, no nos va a dar tiempo, vamos a revisar con los del lunes y analizar un poco lo que fue la primera jornada, ¿no? Independientemente de los partidos de hoy. Los partidos del domingo, España empató con Italia 1-1 e Irlanda perdió un 3-1 ante Croacia, ¿no? Pero es hora de la pausa. Muy bien, ya nos están diciendo que la pausa, vamos a escuchar. Pues ya te lo dije yo, ¿qué más quieres? Vamos a escuchar a... Tú no le das caso al jefe, que le va a dar lente. Ok. Esto es Shy Child y se llama Disconnected. ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y pues vamos a seguir hablando de esto de la Euro. Vamos a dar la quiniela también de lo que viene, ¿no? De seguro te gané, ¿no? Pero bueno. Y también pues vamos a hablar de lo que fue pues básicamente la jornada 1, ¿no? Independientemente, ya habías dicho, de los partidos que se jugaron esta mañana, que ya arrancó la jornada 2, pues... Sí, vamos a hacer como que no, como si no se hubiera jugado, ¿no? ¿Qué te parece si cerramos? Vaya, tenemos nada más este bloque. Y vamos a hablar de los partidos del domingo, vamos a hablar un poco de los de lunes, y en general, ¿no? De lo que fue la primera jornada de grupos. No sé si te parece bien o no. Sí, sí, vamos a hablar de los cuatro grupos, ¿no? De la Euro. Ok, bueno, primero dar los resultados. En el anterior bloque dimos hasta los resultados del domingo, ¿no? Fueron el empate entre España e Italia y el triunfo de Croacia sobre Irlanda. El lunes se cerró la primera fecha de grupos con el grupo D. Ucrania le ganó a Suecia 2-1, viniendo de atrás y con un doblete de Shevchenko, ¿no? Así es. ¿Y el otro partido fue cuál? ¿Cómo que fue igual? No lo entiendo. ¿Qué fue cuál? Te digo... Ah, ¿no ves que estoy cuál? Malito y no hablo bien. ¿Qué fue cuál? el que tú mencionas es el de Ucrania y también se jugó el de Francia e Inglaterra, que decepcionó la selección de la Rosa, ¿no? Porque realmente jugó bastante mal. Tú lo habías dicho y yo no te hice caso. Merecía ganar los seleccionados de Francia y pues realmente decepcionó el equipo. Que no tiene a Rooney, hay que mencionarlo, suspendido, pero bueno. ¿Sabes qué estaría bueno? Sé que no va a pasar porque Irlanda no va a avanzar, pero estaría bueno que hubiera un choque en cuartos entre Irlanda y Francia, ¿no? Por todo aquello que hubo en el repechaje del Mundial y todo esto, la mano de Henry, el gol y la eliminación injusta de Irlanda, ¿no? El problema es que, quién sabe si Irlanda llegue, ¿no? Es lo que te digo, no va a pasar porque Irlanda no va a llegar. Me parece que Irlanda va a quedar último de su grupo, pero hubiera estado bueno eso, ¿no? Pues sí, sería como que una venganza, ¿no? O que se hubieran encontrado en un ronda de grupos, pero bueno. Ok, vamos a resumir la jornada 1 para pasar a la quiniela, que estoy seguro que te gané, como siempre. Ok, jornada 1, grupo A, ¿qué podemos destacar? A los rusos, sin duda, yo creo que Rusia es una selección pues que va a ser, para mi gusto, el caballo negro. Muchos dicen que Francia va a ser el caballo negro, pero yo siempre considero a los franceses favoritos. Y pues Rusia sorprendió a todos, ¿no? Con el resultado ante los checos. Y a Polonia también, digo, independientemente de que es local o no, también lo... La pongo en otro renglón porque pues yo creo que van a acceder a una ronda por lo menos de cuartos de final. Ok, entonces sí, destacar los rusos, que el triunfo en su presentación ante los checos fue contundente, ¿no? Coincido contigo. Y Polonia, pues no sé, ahí va Polonia, pero habrá que esperar, ¿no? ¿Qué sucede con ellos? Ahora, el grupo B era el grupo, desde el comienzo era el grupo más atractivo. Ahí yo creo que no hay que destacar otra cosa más que la sorpresiva derrota de Holanda ante Dinamarca, ¿no? Años, tuvieron que pasar muchos años para que Dinamarca volviera a ganarle a Holanda. Y se dio de manera sorpresiva, un marcador de 1-0 apenas. Y por otro lado, pues Alemania, creo que... Pienso yo que se confirmó como el fuerte del grupo, ¿no? Tras vencer a Portugal, no sé si tú piensas igual. Sí, aunque ¿sabes qué? Yo todavía le doy muchas esperanzas a la selección holandesa. No sé si sea porque... Te gana el corazón, ya te lo dije. No, pero yo creo que sí, la selección holandesa fue la gran decepción. No del grupo, sino yo creo que de todo... Todo pues esta primera fecha, ¿no? Sí, fue la, de hecho, pues sí, fue la sorpresa de la jornada 1, ¿no? De grupos. Ok, el grupo C fue el de España e Italia, que me parece que hasta ahora dieron el mejor partido de lo que va de la Euro, ¿no? Sí, sin duda, este fue el mejor partido. También en las gradas, creo que los aficionados de los dos equipos pues se mostraron pues bien, ¿no? Ahí en las gradas estuvieron manifestando apoyo a los jugadores. Diferente, ¿no? A los otros partidos que no estaba lleno, que fue este partido, ¿no? Sí. Igual, a lo mejor los holandeses y alemanes hacen algo similar, pero por lo pronto este es el partido más importante. Y también destacar que se enfrentaron los últimos dos campeones del mundo, ¿no? Italia lo logró en 2006, ya fue en 2010. Y también, bueno, se vieron las caras los dos mejores porteros del mundo, ¿no? Digo, Iván Vázquez lo jugó. A mí me parece mejor Buffon, pero pues Casillas es... No, Casillas no me parece. El mejor del mundo. No, ni por error, ¿eh? Ahora, de ese grupo me parece que hay que destacar Croacia, ¿no? Que se mostró fuerte ante Irlanda. Quizá el rival más débil del grupo, sí, pero se mostró fuerte y se mostró contundente, ¿no? Sí, así es. Se mostró bien. Fue como... No sé, también agarraron como a los irlandeses muy, muy mal. Ajá. Pero bueno, sí fueron los más poderosos de este grupo, al menos. Faltará verlos contra España y contra Italia, pero por lo pronto tienen el liderato. Sí, en el D, pues Ucrania también tiene el liderato. Y lo decepcionante que comentabas tú, ¿no? De Inglaterra, me parece. Sí, así es. Y bueno, creo que ya hablamos de ese grupo al principio. Ajá, sí, era lo que dijiste. No dijiste si... que Inglaterra no rifaba. Sí, así es. Vamos a revisar la quiniela, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. Vamos, ¿te parece bien si igual hacemos nuestro corte de quiniela sin importar lo que pasó hoy? Enfocándonos únicamente en los partidos de la primera jornada. Sí. Ok, mira. La primera jornada, tú tuviste 6 aciertos. Me sorprende, 6 de 8, muy bien. Yo tuve 4 de 8. Tú le diste al empate entre Polonia y Grecia, le diste a Rusia, le diste a... Miento, tuviste 5. Le diste a Alemania y le diste a Croacia y al empate entre Francia e Inglaterra. Son 5, ¿no? Sí. Yo le di a 3 nada más, le di a Rusia, le di a Alemania y le di a Ucrania. Entonces vamos 5-3. No sé por qué aquí en mi hojita marqué que ganó Holanda. Yo creo que no me creí que habían perdido. Pero bueno, jornada 2. Ya dimos en el programa anterior Polonia-Rusia y ya dimos Grecia-República Checa. Esos hoy no nos importan. Holanda-Alemania, Alex. Holanda-Alemania, voy con Holanda. Ok, yo voy con Alemania. Dinamarca-Portugal. Van a empatar. Ok, yo voy con Portugal. España, Irlanda. España. Sí, coincido, España. Italia, Croacia. Creo que los croatas se van a imponer. Yo creo que es un empate. Entonces tú vas por Croacia y yo voy con el empate. Con esto seguramente te alcanzo, te doy vuelta y ya volvemos a la normalidad, ¿no? De nuestros quinielas. Ah, no, pero espera, me falta el otro grupo, estoy bien, güey. Sí, es la ¿qué pasa? Ya te iba a decir. Es la enfermedad. Ya se quiere ir. Es la ansiedad de verme abajo. ¿Eh? Ok, Suecia-Inglaterra. Suecia-Inglaterra, voy con un empate. Empate, ok, yo pongo a Suecia, me parece. Creo que Inglaterra se va a ir temprano. Ok, yo pongo a Suecia. Ucrania-Francia. Ucrania-Francia, los franceses. Yo voy con un empate. A ver qué tal nos va, ¿no? Muy bien. Nos recordamos, vamos después de la primera jornada, 5-3 a favor tuyo, aunque la gente no lo crea, aunque tú no lo creas y aunque yo tampoco lo crea, ¿no? Pero vas ganando 5-3. Nos quedan 30 segundos. ¿Tenemos algo que agregar? Pues no, que sigan la Eurocopa y pues que no se pierdan el juego de la selección mexicana en el Cuscatlán, perdón, más al ratito. Sí, a las 8 en 3 horas casi, ¿no? Sí. Ok, este fue el programa 32 de Antidoping Soccer. Nos vemos el jueves, igual revisamos quiniela o a ver qué hacemos. Vamos a hablar seguramente mucho del euro y mucho de la selección. Pero por hoy fue todo. Nos escuchamos jueves de 4 a 5, quietloudfm.com. Esto fue Antidoping Soccer.